Jueves 25 de mayo. Moisés respondió: ¿cómo quisiera yo que todo el pueblo del Señor fuera profeta? Números 11, versículo 29. ¿Cómo quisiera que mi vecino sea más amable conmigo? ¿Cómo quisiera que todos sean como yo? ¿Cómo quisiera que todos me hicieran caso? ¿Cómo quisiera que mi vida cambie de hoy para mañana? ¿Cómo quisiera que nuestra iglesia, mi congregación, mi comunidad sea viva, activa y profética? ¿Cómo quisiera, cómo quisiera? ¿Cuántos quisieras? El querer lo llevamos muy adentro y todos queremos algo. Moisés quería que todo el pueblo del Señor fuera profeta. Menos mal que no todos fueron profetas. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12 nos dice que Dios ha querido que en la iglesia haya apóstoles, profetas, maestros. No solo son apóstoles, ni todos son profetas ni maestros. Ante lo que uno quiere, te invito, querido hermano, querida hermana, a que si eres un profeta, seas un buen profeta. Si eres una pastora o pastor, seas un buen pastor o pastora. Si eres un buen maestro o maestra, seas un buen maestro o maestra. Si eres un o una catequista, seas una buena o un buen catequista. Y recuerda, cuando asumes una de estas tareas, hazlo con amor y como buen cristiano o cristiana lleno del Espíritu Santo que posa sobre ti. Una reflexión de Daniel Enrique Frankowski para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.